La órbita de Endor. Ya estamos aquí. Esconded a los niños y a vuestras mujeres. Prometemos no tomar rehenes. Este es el programa que emplean como método disuasorio en Guantánamo. El que lleva Jason Bourne en el iPod. El único podcast de destrucción masiva. La órbita de Endor, el documento sonoro que podría conducirte a prisión. ¿Por qué? No preguntes. Simplemente abróchate el cinturón y disponte a todo o quítate de en medio, joder. Pero queremos advertirte que si decides continuar con nosotros, lo haces bajo tu propia responsabilidad. Hoy vamos a abordar los siete reinos de Poniente, el universo de George R.R. Martin, la saga literaria Canción de Hielo y Fuego, en la que destaca Juego de Tronos, el libro más representativo de la obra. Su adaptación a la pequeña pantalla en forma de serie corre a cargo del canal HBO. Aquí os presentaremos todos los detalles, la última hora en torno al rodaje y su inminente estreno, presentándola como es debido, para que ningún profano se sienta desplazado. Game of Thrones, Juego de Tronos, la serie en la órbita de Endor. Además, os presentaremos las películas nominadas a los premios LODE, nuestros galardones a la mejor película del año, y también el antipremio a la peor de todas. Comentaremos por encima con nuestros compañeros el por qué hemos elegido esas 10 mejores películas, así como las 10 peores de 2010. Pero antes probaremos otro experimento de los nuestros. Imaginaos esas risas enlatadas de las series cómicas y trasladadlas a escenas cinematográficas míticas. Creedme que un sencillo recurso así es capaz de sacar de contexto casi cualquier momento tenso o emocionante de una película. Si no, aguardad un momento. Por si aún tenéis dudas de lo que estáis escuchando, os ponemos una cuña y volvemos antes de que nos echéis de menos. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. No lo intentes, hazlo. No lo hagas, pero no lo intentes. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche, me pienso cargar hasta el último de vosotros. Y vamos a comenzar con nuestro experimento del programa. La escena es de la película Sin Perdón. El personaje de Gene Hackman está dialogando amistosamente con sus compañeros antes de que el personaje de Clint Eastwood aparezca para aguarles la fiesta. Con risas enlatadas, una escena tensa se convierte en... En fin, otra cosa. Daremos una batida por granjas y caminos, trazando un gran círculo. Así encontraremos a alguien que haya visto a esos canallas. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Usted es William Manny de Missouri, el asesino de niños y mujeres. Así es. Tú, bola de grasa. Yo soy el dueño de este local. Se lo compré a Grilly por $1,000. Será mejor que se aparte. Sí, señor. Baje ese rifle. ¡Quieto! Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Hace tiempo que acabó la guerra del usurpador. El conflicto que azotó a los siete reinos de Poniente. Aerys Targaryen, el rey loco, fue derrotado por una alianza de casas feudales que estaba llamada a gobernar todo el continente. Los tres grandes líderes que comandaban esas huestes triunfantes no eran otros que Robert Baratheon, quien fue proclamado rey. Jon Arryn, quien aceptó el título de Mano del Rey, el hombre más destacado de la corona. Y Eddard Stark, gran amigo de ambos, al que se le encargó la defensa del norte del reino y de las amenazas imposibles que moraban más allá del gran muro de hielo. Pero Jon Arryn ha muerto recientemente, y el rey Baratheon parte en busca de su antiguo compañero de armas, Lord Stark, para entregarle una responsabilidad que éste preferiría rechazar. La comitiva real llegará a su castillo, escoltada por los intrigantes Lannister, una familia con la que es mejor no tener exceso de trato. Sumado esto a las últimas e inquietantes noticias que llegan del muro, puede decirse que se acerca un momento, cuando menos, interesante para la casa Stark. La profecía de Lord Eddard, que relaciona la aparición de unos cachorros de lobos huargos con el destino de sus hijos, podría añadirse a esta lista de contrariedades. Es el comienzo de una odisea de sangre, fuego y muerte. Más o menos así podría resumirse las primeras páginas del libro Juego de Tronos. El propio autor, George R.R. Martin, ha definido de esta forma su propia saga. En el medio de todo este conflicto está la lucha de dos grandes casas, la casa Stark y la casa Lannister. El resto de los clanes también participarán. Es una situación política muy delicada. Y mientras tanto, más allá de los siete reinos, dos grandes amenazas se levantan. Una al otro lado del mar, con los hermanos Targaryen exiliados, y la otra muy al norte, más allá del muro, que es la frontera de los siete reinos. Tierra de nieves perpetuas en la que está alzándose una amenaza sobrenatural. La fantasía es siempre más grandiosa, es grande y colorista y puede ser más excitante que la historia. Así que te inspiras en algún suceso histórico concreto y lo haces aún mayor y más dramático.

es muy probable que los que estén escuchando este programa ahora no hayan oído ese programa, con lo cual, como si no lo hubiera hecho, ¿vale? No lo escuchéis, no lo escuchéis. El final del no tercer episodio... Pero no lo digas. Será el tercer episodio de La Órbita de Endor. Sí, señor, sí, señor. El final del tercer episodio. Bueno, entonces, hay que decir que la serie de HBO, vamos a empezar a dar datos, está protagonizada por Sean Bean, que todo el mundo conoce como el papel de Boromir en la trilogía del Señor de los Anillos, aunque solamente salía de pasada en el episodio segundo y tercero de esa trilogía, y en las versiones extendidas, más exactamente, que será el que interprete al personaje conocido como Eddard Stark. Después tendremos a Lena Headey, que la vimos en 300, y amén de otros papeles secundarios, pero sobre todo era la mujer de Leonidas, que será Cersei Lannister, Jennifer L. como Caitlin Tully, no me suena de nada esta señora, Jamie Campbell Bower, que ha aparecido en Luna Nueva y también en Sweeney Todd, que será Waymar Royce. ¿Sabéis quién es? No, yo tampoco. Richard Madden como Robb Stark, Peter Dinklage, que será Tyrion Lannister, mi personaje favorito. ¿Este lo habéis visto en alguna ocasión? ¿En algún papel? En Elf. Tenía una escena. Y ha hecho mucha televisión, ha hecho series de televisión. Hizo de abogado en una película con Vin Diesel, en el que Vin Diesel salía de gordo, que no sé cómo que no recuerdo. Declaradme culpable. Exactamente, esa. Pues hacía un gordo. Sí, salía. Gordo y con pelo. Gordo con pelo. Gordo con pelo en la cabeza. Que tuve que decirlo. Y Peter Dinklage salía haciendo de abogado suyo y es genial. Además tiene una voz así como muy profunda, lo más. Jason Momoa como Khal Drogo, que por cierto es el nuevo Conan. No le pega, en mi opinión, no le pega el papel de Conan. Pero si es un animal. Ya estamos con que Conan es un animal. Batista, el luchador de wrestling, también es un animal y no le pega nada. Pues porque los luchadores de wrestling tienen la cabeza deforme de golpes, no pueden hacerlo, no pueden memorizar. ¿Y sabéis si es todo mentira? Pero Khal Drogo no proyecta inteligencia. No lo ponen en el locker. Que es... Perdón, iba a decir una frica, vamos a dejarlo. Y completando un poco el reparto principal está Nicolas Coster-Waldau como Jaime Lannister, que lo vimos en... ¿Dónde le vimos? En Blajo Derribado, era uno de los que salía por ahí. Uh-huh. Luego además hay una... Y un loco. Hay actores del HBO que salieron en The Wire que haciendo otros papeles por aquí. Papeles, bueno, como el de Meñique y demás. Bueno, a mí me gustaría que proponeros una pregunta y vosotros ya os ponéis a debatir y a filosofar todo lo que creáis conveniente. Habida cuenta de que la saga todavía no se ha terminado, de que George R. R. Martin está escribiendo el quinto libro ahora mismo, que debe estar a punto de rematarlo y a punto de estrenarlo, y que se tira un tiempo muy considerable entre libro y libro, y que esto en menos de 7 libros no lo resuelve, a pesar de que cada libro son 1000 y pico páginas. ¿Esta serie tiene algún futuro o no? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que sí. ¿Pero la serie de libros o la serie...? Estamos hablando de la serie de la HBO, la serie de televisión Juego de Tronos. ¿Tiene futuro? Pues sí. Hombre, yo creo que sí. Los libros se están enganchando, de hecho, aunque estemos esperando tantísimo las siguientes partes, estamos enganchados los que lo hemos leído. Entonces, si la serie está bien rodada y bien llevada a cabo, pues supongo que sí. Hombre, sí. Lo que pasa es que yo creo que... A ver, ¿qué pasa si George R. R. Martin no termina los libros y Dios no lo quiera, este hombre se nos muere? Pues, él se supone que ya ha designado quién iba a terminar esos libros, y de todas formas... Sobre ese particular, Isabel, hay mucha controversia, porque yo le he oído a él decir que no, que él lo tiene en su cabeza y que si él se muere se queda la saga ahí colgada. Bueno, pues los guionistas de la serie van, se exprimen el cerebro y se inventan un final alternativo. No me parece mal, ¿eh? No es la primera vez que pasa eso, además. Claro. Quiero recordar que Dexter, me parece que la exactamente, exactamente. Empezaron a rodar siguiendo los libros del autor y luego han ido por su camino, han adoptado... De hecho, tengo que decir que Jeff Lindsay, que es el escritor de la saga Dexter, el que creó Dexter, que es un personaje literario realmente, escribió... El oscuro pasajero y Querido Dexter, y la primera y la segunda temporada de Dexter se amoldan total y absolutamente a los guiones de esos libros. Como luego la saga, digámoslo así, literarias, iba a un ritmo más lento y la serie de televisión iba mucho más rápido, pues se plantearon los guionistas con la tesitura de que no había un tercer libro y ellos querían hacer una tercera temporada. Bueno, pues Jeff Lindsay sacó Dexter en la oscuridad, que no tiene nada que ver con la tercera temporada de Dexter. Es más, ya apuntan por caminos diferentes. Hay personajes que mueren en los libros que todavía siguen vivos en la serie, y al revés, ¿no? ¿Vosotros pensáis que esta es la solución? Si, por ejemplo, hubiera segunda, tercera temporada, cuarta temporada, se supera a Dance with Dragons, que es el libro que está casi a punto de aparecer. Yo creo que ninguno de nosotros tiene ninguna duda de en relación a que la serie de televisión le va a terminar pillando a José R. Martin. O sea, está clarísimo. Ya todo, nadie pone la mano en el fuego por José R. Martin, ¿a que no? Yo creo, en lo que se refiere, por lo menos, a en el momento que nosotros, o sea, ¿cuándo llegará el quinto libro a los españoles? Eso desde luego, bueno, o sea, pero antes de que nos lo traduzcan, estos ya han llegado. Bueno, no, pero no estamos... O volvemos a la serie antes que el libro. Pero los guionistas no van a esperar hasta que estos libros salgan aquí, porque además, eso habría que comentarlo algún día. Lo voy a decir, lo siento mucho, y a quien le moleste, que se dé cabezazos contra la pared más próxima. La editorial que tiene los derechos de la canción, de la saga de Canción de Hielo y Fuego, es decir, Juego de Tronos y compañía, el trabajo que ha hecho de traducción y publicación demuestra una incompetencia absolutamente sin precedentes, que nunca se ha visto en este país. O sea, no puedes tener... Sí, fue vergonzoso. Tremendo. Han perdido muchísimos compradores, entre ellos yo, precisamente por la demora en sacar el libro, porque yo preferí tras un año esperando a que se tradujera, al final opté por comprármelo en inglés y leérmelo en inglés. Sí, lo hace mucha gente, ¿eh? Porque fue desesperante. Fue desesperante, pero también es desesperante la falta de profesionalidad de José R.R. Martin. No puedes tener a un elenco de lectores aquí todos esperando a que termines la serie de tu serie de libros. A ver, o sea, a ver. Que iba a salir en 2007, supuestamente, ¿no? O 2005, bueno, no sé cuándo iba a salir el de Dance with Dragons. Voy a romper una. Vale, aquí yo veo un debate y os voy a dejar el micrófono a vosotros para que habléis. Los procesos creativos son eso, procesos. Entonces, este hombre está subiendo el baremo constantemente, ya se encuentra en un punto de no retorno en el que tiene que pensarse mucho las cosas, tiene tantos personajes, tiene tantas líneas de acción, que es que estoy segura de que tiene que leerse lo anterior, ¿no? Le pasó a la autora a J.K. Rowling, no sabía ya ni lo que estaba haciendo y tenía que hablar con los internautas para que le recordaran líneas de acción y argumentos que se le habían olvidado. Sí, pero aún así en 10 años sacó todos los libros. O sea que no perdió tanto el hilo. Yo, vale, es cuestión de gustos, pero creo que Canción de Hielo y Fuego le da mil vueltas a Harry Potter. Es mil veces más complicado. Sí, pero bueno, sí, es más complicado, equipo... pero 5 años en tardar en escribir un libro... Y el equipo con el que cuenta José R.R. Martin es mucho más extenso que el que tenía J.K. Rowling, por ejemplo. O sea, tiene a una serie de redactores. Sí, pero este señor también está produciendo una serie, escribe cuentos, además alternativamente. Sí, pero también escribe cuentos. Pero que lleva siete años con el A Dance with Dragons. Yo no sé, por lo menos, qué fecha. O sea, según tú, este hombre tenía una fecha de entrega. Del creo que era 2000, quinto libro, ¿no? 2006, me parece recordar. Uh-huh. 2005, no salió uh-huh. en 2005, uh-huh. lógicamente, siempre además era para el 20 de septiembre. Yo he visto el anuncio en Amazon diciendo el 20 de septiembre de 2000, no sé cuánto, 5, 2006 o 2007, sale a la venta Dance with Dragons. Yo sinceramente, o sea, de verdad, yo me encuentro... yo lo mismo, este hombre ha cogido un bache creativo y se ha atascado. No os extrañe lo más mínimo. Y eso es lo peor que te puede pasar. Y si es verdad que tiene un equipo de redactores pelotudos, o sea, yo ya les estaría pagando para... Por favor, seguidme esto. Pero claro, aún así, o sea, ¿qué calidad te ofrecen? ¿Qué...? Es que me parece, lo he dicho, un proceso creativo es tan complicado, bueno, yo creo, y es tan personal, que ahora con la serie le va a dar un empujoncito a José R. Martin para seguir escribiendo, desde luego. Pues porque, es posible que se autoinspire. Va a tener unos plazos, va a tener que ceñirse unos plazos, porque seguramente que le van a exigir un poco más de seriedad, tanto en la editorial para la que escribe, como en la HBO. ¿Tú crees? Entonces, seguro. Sí. Seguro que le van a... Sí, o sea, eso va a ser, se va a tener que ceñir un poco más. Le ha pasado a J.K. Rowling. J.K. Rowling también, cuando empezó con las películas de Harry Potter, hubo una demora, un paréntesis dentro de su obra literaria. Se dedicó a producir las películas y se involucró en el rodaje de las películas y hubo un parón en las últimas novelas. Entre el cuarto y el quinto libro. Entre el cuarto y el quinto libro, efectivamente. Cuando J.K. Rowling vio que las películas le iban a pillar y además se dependía también de que no podía permitir que los actores crecieran más de la cuenta, porque entonces que al final ha pasado lo que ha pasado, que ha terminado la película con 20 y tantos años, que no es lógico. 24, pero bueno, y se sobrevivía en 17. Eso la ha obligado a escribir, y yo creo que a George R. R. Martin le va a pasar un poco, pero sí que es cierto que le van a pillar. Yo solo digo una cosa, un segundo, Antonio. ¿Nos merece la pena que a este hombre se le acelere y se resienta la calidad de lo que está creando? Yo creo que no. Yo creo que convertir un proceso creativo en un contrato, en un trabajo ahí que tienes que entregar no sé cómo, no sé qué, vale, se lo debe a los lectores, seguro, pero que se resiente la calidad, bueno, seguro que también. Yo quiero decir una cosa, la calidad del cuarto libro es una vergüenza. A mí Festín de Cuervos me pareció un tostón. A mí me gustó. Sí, estoy de acuerdo contigo, Jorge, en que supone un paso atrás. Al menos tengo la esperanza. Tengo la esperanza de que sea la calma antes de la tempestad. O sea, que sea una especie también de paréntesis literario diciendo vamos a ver la que se avecina. Pero vamos, me parece un bajonazo tremendo. Los tres primeros libros son trepidantes. Son de los que empiezas a leer y es que no puedes dejar de leerlos. Prefieres, o sea, no duermes en toda la noche. Pues no estoy de acuerdo, Yo creo que son irregulares y dependiendo de la historia de qué personaje, porque para aquellos que no lo hayan leído, a ver, y estén oyéndolo en plan, me merece la pena, se trata de libros que recogen en diferentes capítulos vidas de diferentes, o sea, los avatares de diferentes personajes, es decir, cada capítulo está dedicado a un personaje y se hace desde el punto de vista de ese personaje, ¿no? Normalmente, o sea, contra una tercera persona. Además creo que sí, la serie de televisión la van a rodar también así, un capítulo por personaje. No. Bueno, es el libro, es así, estás constantemente cambiando de historia, cambiando de punto geográfico, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que los personajes que trata en la cuarta novela les están pasando cosas poco menos interesantes. Eso es verdad. O sea, es que es verdad que son personajes que... Hombre, es un libro arriesgado. Interesan más menos. Secundarios. Son más secundarios. Es un libro arriesgado porque además elimina por completo la trama argumental de personajes principales como Jon y Tyrion, que ni siquiera aparecen mencionados. Entonces... La gente ha salido decepcionada, pero por eso. Porque esperaban una continuidad de los personajes que tú estás viendo durante tres libros. Y de repente desaparecen... Pues eso, cosas de los otros, los otros secundarios, introduciendo algunos nuevos que dices, claro. Pues no sé, no me familiarizo, me importa es que un pepino. Sí, y da la sensación de que la serie, en vez de cerrarse a un círculo, pues se está ampliando. O sea, realmente, lo que dices tú, Isabel, aparecen más personajes nuevos, las tramas, en lugar de irse acercando hacia un destino, pues se van complicando, se van alargando, esto... Se van abriendo lo más. Que a lo mejor podría haberse contado después de acabar Juego de Tronos, tú dices, bueno, en 5 libros cuentas todo lo que quede por contar. Yo creo que ya va, en mi opinión, creo que en 7 libros no termina de contar todo lo que queda abierto, a no ser que empiece a... A matar gente. Sí, exactamente. A matar gente, que no nos extrañe, ¿eh? A aquellos que aún no han leído los libros... Siempre lo decimos, no se encariñes con ningún personaje. Lo cual es imposible. Que esto es verdad, ¿eh? Son personajes dibujados con 4 trazos, pero 4 trazos muy, muy, muy concretos, muy bien dibujados. Dices, ¿cómo mola este personaje? Capítulo siguiente, muere decapitado. Esto es así. Y la verdad es que me parece una serie apasionante. Hombre, 4 trazos, yo lo de los 4 trazos no estoy de acuerdo contigo. Creo que son personajes que están muy bien tratados, tienen una profundidad psicológica. Hombre, todos no, pero hay personajes de novela rusa, es imposible. Mucha matización. Pero es imposible que tantísima gente tenga una... Obviamente todos no, pero los personajes principales están muy bien definidos. Pues sufren, digamos, que siguen un proceso de transformación además que es muy lógico, está muy bien llevado. La verdad es que... Hay muchos personajes que profundizan mucho en su psicología. Todos los que no salen en la cuarta novela, de hecho. Entonces, bueno. Pues bueno, pues es de esperar. Entonces eso, que creo que tanto tiempo para escribir un... O sea, quiero decir que se ha tomado, se supone, que bastante tiempo para escribir el cuarto y mira. Y ahora a ver qué sale con el quinto. Esperemos que sea... Bueno, yo la serie, que la serie de televisión tiene muy buena pinta. Yo confío que sí. Visto la serie ahora, va a enganchar, desde luego. Para claro, que no se quiera leer los libros. Es una producción bestial. Es que además ves momentos que parece El Señor de los Anillos y la culpa también la tiene. Y son bien que está ahí. Los detalles de decorados. Las armaduras. Es, la verdad es que se puede equiparar perfectamente a la trilogía del Señor de los Anillos. Es una producción bestial, sí. Tiene muy buena pinta. Yo creo que eso... Están rodando aquí cerquita. Están en Marruecos y en Belfast, en Irlanda, cerquita, al norte. Unas orillas. Y de hecho he visto por internet hasta un anuncio solicitando jinetes expertos para aparecer extras en la serie. Sí. Sí. Mira, bueno, vamos a aprender a montar a caballo todos. Si supieras montar a caballo te podías, ahí con la barba. Muy pues bien, nada. Sí, la verdad que... Pero necesitáis montar a caballo bien. Hombre, yo monto a caballo lo suficiente como para salir en una escena así cabalgando, pues no, obviamente no. Pero vamos. Pero ya te gustaría, para salir ahí haciendo bulto, que es para lo que me cogerían en todo caso, sí que valgo, para eso sí. Bueno, una cosa, yo quería hablar además del rumor que dice que el quinto libro se enfocará solamente al personaje de Daenerys de la Tormenta, le llamaban así, ¿no? Daenerys Targaryen. Hay muchos rumores, Isabel, no se puede concretar. Hombre, y cuando se danza con dragones, tendría sentido. No tiene por qué, por siempre seguro mezclar. George R.R. Martin ha publicado ya 3 capítulos, supuestamente, aunque pues esos capítulos los ha podido cambiar. Pero me parece que hay un capítulo de Tyrion, un capítulo de Daenerys y un capítulo de Jon Nieve también publicados. Bueno, que vuelven los principales. De todos modos, creo que hace 2 años fue cuando hizo su última entrega dentro de su blog, en su página web, en el que decía que no, que estaba súper presionado por todos los fans, por vosotros, que sois, que había dicho que no, que efectivamente que no volvía a escribir nada en su blog de cuándo iba a estar la novela, que la próxima vez que escribiera iba a ser la definitiva, diciendo que estaba ya terminada, que íbamos a ser los terceros en saberlo después de su madre y sus hijos, su mujer y sus productores, no sé qué, o sea, bueno, su familia eran los primeros, luego estaba el redactor y luego los demás íbamos a ser los fans ahí de George R. R. Martin, los que nos enterábamos de que estaba ya terminada la historia. Bueno, pues he leído hace poco que, bueno, hace año y pico, que lleva escritas 1000 páginas de la novela y dice que no quiere sobrepasar las 1524 que tiene Choque de Reyes. Choque de Reyes. O sea, que todavía le queda por escribir una tercera parte de la novela. Y sí, lleva con las dos primeras terceras partes, cinco años para escribirlas, pues todavía nos queda bastante. La verdad es que cuando le llaman el nuevo Tolkien no lo dicen porque no, sí, ¿eh? No lo dicen con certeza absoluta, vamos. Sí, porque hay que decir que Tolkien se tomaba su tiempo. Sí, la verdad que sí. Que reescribía, que daba varias versiones de la misma historia, que me gusta, ¿no? Luego le voy a atribuir este acto a otro personaje. Vale, pero... Te vuelve loco. Nos estamos yendo a los libros. Yo quiero volver a retomar otra vez la dirección de la serie. Uh-huh. Yo os pregunto a vosotros, sois los productores. Llegáis, yo digo que cuando se sacara la quinta temporada, si es que se llega, a Dance with Dragons, o sea, Baile con Dragones o Danza con Dragones, ya habrá sido publicado. Quiero creerlo. Seguramente sí. Todavía no ha salido el sexto libro. Con lo cual, vosotros tenéis que sacar una sexta temporada. ¿Qué hacéis? Os esperáis y por lo tanto perdéis una oportunidad de... O sea, enfriáis un producto que por otro lado no es muy recomendable, o hacéis como hicieron, como tú has dicho, Jorge, como los productores de Dexter. Yo creo que esa dijeron, es, la, pues sí, esa es la salida más lógica que va a tener la HBO. Yo creo que sí, duele, porque yo creo que a mí me dolería personalmente porque tengo fe en el autor. Pero oye, ¿cuántos años tiene Joseph Martin? Joseph, no sé cuántos. Debe tener años tiene. 65 o por ahí, o incluso un poco más. Además, se le ve. Tiene tiempo para escribir. Cada vez más decrépito, ¿eh? Hombre, a ver, cada vez más horondo y decrépito, o sea. Pobre hombre. No te metas con eso. No, pero yo le veo. Yo de salud, así, al menos de aspecto, le veo. Yo le veo bien. Le veo esas ojeras. Se le está quedando con 4 pelos. Pero si él no tiene que escribir, eso tiene que dictar. A mí me preocupa. Tampoco hace falta. A mí me preocupa más Terry Pratchett, por razones que algún día contaremos, que ya vendrá por aquí, por la órbita de Endor, porque a Pratchett le tenemos que hacer un tributo como se merece. Pues sí. Sí. Uno de los grandes maestros de la literatura fantástica, desde mi punto de vista. Sí, desde luego que sí. Habrá que hablar sobre Mark Pratchett, perdón. Pero bueno, la verdad es que la serie está así. Vamos a ir acabando y entramos en la recta final. ¿Os queda algo más que decir? Os voy a pasar el turno de palabra a cada uno de vosotros y nos decís lo que, en vuestra opinión, cabe esperar de Juego de Tronos, la serie de HBO. Jorge, empieza tú. Bueno, por lo que hemos visto, va a ser espectacular. Eso sí, yo lo que le diría a George R.R. Martin es que en vez de hacer tantas entrevistas para los making of de la serie, chavalete, siéntate en tu escritorio y ponte a escribir, ya que nos tienes aquí a todos ya sin uñas, de mordernos las de los nervios que tenemos. Tenemos ganas de saber lo que pasará con la historia. Nos preocupa tu salud, nos preocupa todo. Pero es un sin vivir. Termina de escribir y deja a los profesionales del HBO que rueden tus historias y que adapten tus guiones. Tú céntrate en la historia y termínala, por Dios. Solamente eso lo tengo que decir, Tony. A ver, Ana. Bueno, pues yo de lo poquito que he visto del tráiler y de algún actor, y creo que están acertando bastante con las caracterizaciones, aunque al principio me parecía extraño que metieran a... no me acuerdo del nombre ahora mismo. Lena Headey. Exactamente, la de 300. Pues no sé, me da como un cara de buena persona. Entonces como que no me pegaba mucho como Cersei Lannister, pero todo es verla. Y no sé, la decoración y todo, pues sí me recuerda mucho al Señor de los Anillos, o sea, otra saga que a todos nos encanta. Así que yo creo que va a ser una gran serie. Espero que tenga el triunfo que se merece. Pues sí, yo tengo mucha fe en esta serie, siendo la HBO y contando con ese reparto. Que también estoy con Ana, que bueno, primero les tengo que ver actuar y a ver, pero es verdad que, como pasa con El Señor de los Anillos, uno se lo había imaginado de otra manera, ¿no? Esto pasa a veces. Pasó con Orlando Bloom, pues mucha gente no le vio muy élfico, que digamos, pero bueno, pues me pasa también un poco que a Lena Headey la veo demasiado simpática, pero oye, es una actriz y tiene que demostrarlo. Y yo creo que esta serie va a hacer que mucha gente conozca la obra de George R. R. Martin. Y bueno, no sé si llegará a ser el nuevo Tolkien, como le llaman, pero bueno, que desde luego le va a dar muchísima fama y a ver si sí, le da prisuca por terminar las novelas, eso sí, sin resentirse la calidad, por Dios, que si no para eso, no lo hagas. Y ya está, por mi parte. Muy bien, pues yo lo único que puedo decir es que ha caído en las manos de... el canal más adecuado, que es HBO, que está, además ha cogido experiencia en lo que se refiere a contar historias de corte histórico y sobre todo así medievales. Los que hayan visto Roma y otras series de HBO saben que canal más serio no hay. Y las series de HBO suelen ser muy buenas. Con lo cual, yo tengo muy, muy buena fe. Pero también es verdad que HBO no reparan gastos. Y si no hacen caja, como ellos esperan, y se pegan un batacazo, porque las cosas como son, The Pacific no ha funcionado como esperaban ellos... Y Boardwalk Empire no termina de hacer los números que se tenían previstos, aunque tampoco está yendo mal. Carnival era de HBO y por culpa de que no hicieron, es que es lo que digo, es que esta gente nunca reparan gastos, se meten a muerte, ¿no?, con el proyecto, lo cual me parece muy bien. Si hay que gastar dinero, se gasta, pero luego, claro, pasa lo que pasa. Carnival no era un producto comercial, aunque es una serie excepcional, y tuvieron que dejarla un poco ahí colgada. Podría ocurrir con Juego de Tronos, es lo único que digo. Yo creo que no, porque ya tiene muchos seguidores lectores. Siete millones de ventas. Bueno, da igual, la serie de los pilares de la Tierra. Siete millones de personas. La serie Los Pilares de la Tierra se ha pegado un batacazo que no se lo creen ni ellos. Sí, los libros vendieron millones. ¿Entendéis lo que quiero decir? Parece que esta serie va a estar mejor hecha. Pero a mí tampoco me gustaría que los guionistas de HBO, que son muy buenos, se ataran tanto al producto. Como ya dijimos en otras ocasiones, es más importante el recuperar el espíritu de los libros y trasladarlo a la pantalla antes que seguir con digamos, una fidelidad extrema, los guiones, que los diálogos y todo lo que se ha visto en los libros. Con lo cual, yo tengo fe, pero esperemos que la expectación esté a la altura, porque nos podemos quedar con una serie colgada en la segunda temporada. Juego de Tronos todavía tiene un final que dices, bueno, vale, pero tú imagínate que en Choque de Reyes, que es el segundo libro, la segunda temporada se queda ahí, pues sería horripilante, ¿no? Bueno, esperemos que no. Yo creo que no, ¿eh? Que no se queda. Yo creo que no. El 17 de abril de este mismo año se estrena por fin ya en HBO Juego de Tronos, y para el 18 de abril nosotros estaremos aquí comentándolo. Por cierto, bueno, si la serie se atasca, tendremos la decencia de volver a escuchar este trozo en el que todos decíamos que no se atasca. Lo digo ya, y supongo que no hace falta ser muy listo para preverlo, y lo digo ya a día de hoy. Va a haber muchos personajes que tengan más de un actor, porque más de un actor se caerá del proyecto y tendrán que poner a otro actor para que recupere ese papel. Eso va a ocurrir con esta serie porque hay muchos personajes y esta serie va a durar unos cuantos añitos. Así que esperemos que no haya demasiados parches así demasiados llamativos. Chicos, que os den y que os guste. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. ¿Ven Kenobi? No sabe cuánto me alegro de verle. No se debe viajar tan confiadamente por estos desiertos. Dime, joven Luke, ¿qué te ha traído por aquí? Este pequeño androide. Creo que está buscando a su dueño. Nunca había visto tanta devoción en un androide. Él dice que es propiedad de un tal Obi-Wan Kenobi. ¿Es pariente de usted? ¿Sabe a quién puede referirse? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Es un nombre que no había oído desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Mi tío creo que le conocía, pero dice que ha muerto. No, no ha muerto. Todavía no. ¿Usted le conoce? Pues claro que le conozco. Soy yo. No he utilizado el nombre de Obi-Wan desde antes de que tú nacieras. ¿Entonces este androide le pertenece? No recuerdo haber tenido nunca un androide. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los premios LODE. LODE de la órbita de Endor. Bueno, esto hay que decir LODE. Que... LODE queda mejor que LODE. Hay que decir que vamos a elegir 10 de las mejores películas del año 2010 y las 10 que pensamos que son las peores. Pero claro, nuestro criterio no tiene por qué ser el criterio de los expertos en cine, así que... Y nos da igual. Sí, porque nosotros ni somos expertos ni vamos de eso. Somos lo que somos. Entonces hemos elegido... Frikis. Unos frikis. Entre todo el equipo hemos hecho una lista y son las 10 películas mejores del año. Y punto. Está claro que... ya me he reunido con algunos por turnos y esto es lo que ha salido. Entonces, las nombramos, citamos, hacemos un pequeño comentario y en próximos programas, cuando ya... los oyentes hayan escuchado la lista y la hayamos puesto en el blog, pues entonces entregaremos el premio a la peor película del año y a la mejor. ¿Empezamos por las mejores películas o por las peores? ¿Qué decís? Estoy viendo una en la lista de las mejores que me estoy poniendo nerviosa ya para empezar. Yo empezaría por las peores. Vamos a dejarlo mejor para el final, ¿no? Como Dios manda. Ellas mandan, ¿no, Jorge? Estoy de acuerdo. Bueno, las peores películas del 2010. Antes de nada, insisto, no somos críticos ni nada por el estilo, o sea que estas son las que menos nos han gustado. Es muy probable que haya gente que diga, bueno, pues esta película a mí me gustó. Bueno, pues insisto que también a ver. Pues tienes mal gusto, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Y habrá películas muy buenas que no estén dentro de la lista de nuestras 10 elegidas porque a lo mejor no sean muy frikis o porque, yo qué sé, pues no nos hayan hecho tanta gracia. Porque nuestro criterio es muy de. Yo creo que los que ya han escuchado todos los programas que hemos hecho saben qué criterio tenemos. Y esas 10 películas van a entrar dentro de no tenemos criterio. No tenemos ninguno. O sea que si ves, oye, es una película entre las peores y resulta que te ha encantado, seguramente tú tengas razón. Nos escribes y nos lo narras y nos lo defiendes. Y nos haces ver la luz. Muy bien, pues empezamos por las peores películas del año. Las vamos citando y hacemos unos breves comentarios. Una duda. Este orden que vamos a decir de las películas, ¿en primera posición está tal por de lo malísima que es o eso da igual? Es aleatorio totalmente. Aleatorio, vale, uh-huh. Vale. Pues empieza tú, venga, nómbralas tú, Isabel. Pues en el puesto número uno, pero no por nada. No hablemos de puestos, tú no. Bueno, quítalas. Pues en ningún puesto, Paranormal Activity 2, ¡qué terror! Bueno, ¿tenéis algo que decir? La una ya era bastante chunga, ¿vale? Nos pretenden hacer creer que una pareja que sufría con un espíritu que poseía a la chica y demás, nos hacían creer que era, pues, de verdad, que era un documental, valga la redundancia, ¿no? Y ahora nos vuelven a dar una matraca con la segunda parte. Pero no conseguí, con la primera ya me fue suficiente. La primera es aburrida, tediosa, cansina. No, pero esta es infinitamente peor. Y eso que era complicado, pero se han superado. Realmente han hecho un gran trabajo para ser incluidos en esta lista de las peores películas del año. Pasamos a la siguiente. Jonah Hex. Que nadie sabrá que... Escrito Jonah como Jonás y Hex como Hex, pero con H. Yo tengo que decir que Megan Fox se está especializando en papeles lamentables, en películas que hay que olvidar. Megan Fox, lo único que bueno que has hecho últimamente es el vídeo de Rihanna y de Eminem, y es lo único bueno que has hecho últimamente. Esto es así. Porque, vamos a ver, ¿por qué no nos gusta esta película? Primero, porque vuelven a... O sea, John Malkovich debería despedir a su agente y coger a otro. Es tan es tan sumamente malvado su personaje que es ridículo. ¿Cómo se presta a este hombre que lo último medianamente aceptable que le hemos visto interpretar es el anuncio de Nespresso, por favor? Oye, es buenísimo el anuncio de Nespresso. Pues por eso, estoy de acuerdo. De todas formas, ahora viene con otra película, creo que sí. Es la de Red. Red tiene buena pinta. Hay que decir que en estos momentos no la hemos visto aún, pero tiene buena pinta. Vamos a decir, este tío tiene un superpoder, ¿vale? Y lo usa. Pasamos a la siguiente. ¿Dos veces? Siguiente, esa. Skyline, Esquiline. Buenos efectos especiales. Yo tengo que decir que no he llegado a ver esta película entera porque empecé a verla en los 10 minutos y dije, no me puedo creer que realmente estos van a ser los protagonistas. Yo le hice caso a Antonio y ni siquiera la puse. A ver. Bueno, pasemos a la siguiente. The Last Airbender de Shyamalan. Shyamalan, yo te admiraba y ahora te estoy cogiendo un poco de gato. A ver, ¿por qué? ¿Por qué le vamos a coger gato a Shyamalan? Bueno, viene también con una película que podría reconciliarse con el público, pero creo que The Last Airbender no es ni para niños. No. De lo tonta que es. Es un desastre es de película. Como un Narnia que intenta ser serio. A mí, sinceramente, me preocupa el criterio de Shyamalan este, porque es que pretendía hacer una trilogía. ¿Pero qué trilogía? Si es que no debería haber ni rodado el tráiler de la película esta de The Last Airbender, si es malísima. En fin. ¿Qué? ¿Pero qué va? Se me revuelve el estómago. De Buda joven que va a hacer no sé qué. No sé, algo. Muy mala, muy mala. Y además se han gastado un dineral y es lamentable. En fin, sí, ¿qué se le va a hacer? Que se ve que todo lo que es el paisaje está ahí como, vamos, y los efectos han gastado una pasta para que luego no sea exactamente más que una chorrada, ¿sabes? Que te digo, es como las Crónicas de Narnia, pero en plan adulto, o lo intentan hacer más adulto. O sea, nada. Vale. En fin, la siguiente es muy probable que mucha gente diga, pero ¿por qué ponéis a esta en la lista? Hay que decir que es la película que menos en serio se toma a sí misma, con lo cual, a lo mejor, de la lista de las 10 películas peores, es la mejor. ¡Machete! Pero es que es mala, o sea, qué demonios. Me lo he adelantado ahora. ¡Machete! Bueno, Machete proviene de una especie de vídeos de coña que ponía Tarantino, ¿no? Cuando hicieron él y Robert Rodríguez. Las películas de Greenhouse, claro, salían unos trailers falsos, bueno, y uno de ellos era el de Machete, que prometía, que prometía. ¿A ti por qué no te ha gustado? Antonio. Hombre, vamos a ver, es una película, es un completo despropósito. Entonces es una película que está hecha adrede así, tal cual te la has encontrado, porque ese era el objetivo. Pero bueno, yo creo que ya hemos tenido bastantes productos de este tipo y te reías. Pero con Machete te da la sensación de que te vas a reír mucho más de lo que te acabas riendo. Y no es tan graciosa. O sea, es una peli que intenta ser mala a conciencia, pero acaba consiguiendo que sea mala en vez de divertida, que era a lo mejor el objetivo principal. Bueno, ¿estáis de acuerdo? ¿Algo que añadir? No, creo que Antonio ha dicho todo lo que se merece esa película. Tengo una amiga que tiene un padre que es igual que Machete. Es lo único que tengo que decir, ¿vale? Sí, que es un terror. Es un hombre muy agradable, ¿vale? Y seguimos. Legión. Ay. Lamentable. ¿De qué va Legión? Joder, pues es un arcángel. Pero deja hablar a Jorge, deja hablar a Jorge. Que estamos cansados ya de tu voz. Pues será que lo de siempre, un ángel se revela a las consignas de Dios y baja a tierra, pues para, yo qué sé, lo de siempre, pues salvar a la humanidad, dejando nacer a un hijo, que el hijo de una señora que va a ser como el que va a salvar a la humanidad. Bien, entonces le tiene que proteger. Ajá. De todas las adversidades, de todos los demonios, del inframundo, de... Macho, esta película no merece que te enrolles tanto, sinceramente. Efectivamente. Resume, y nada, es una lucha a tiros, bueno, podría ser de otra manera, fíjate, los ángeles liándose a tiros contra los seres paranormales y bueno. Bueno, antes de nada, hay que decir que los que... Lo único bueno que tiene esta película es una escena de una abuela en el restaurante que a mí me parece que sí merece la pena. Pero te la ves en YouTube, la escena, que la habrán colgado ya algunos vídeos. ¿La de la abuela, dices? Sí, la abuela que entra... ¿Imitación a la niña del exorcista? Sí, pero es muy inquietante. Es una escena que mola. No es nada nuevo. No es nada nuevo, pero es mola. Es la abuela de Spider-Man, de nuevo, del Ultimate, del... Claro, que hablamos el otro día. La abuela... Es la tía May. Oh my God. Sí. ¿Qué me narra, sí? Y sale volando por ahí, sale trepando por las paredes y el techo y eso. Se ha quedado completamente con nosotros. Sí, la siguiente, estamos ya en los remakes. Bueno, los remakes, eso es. Y remake de peliculón de los 80. A ver, peliculón no, pero saga que nos hizo a todos cuando éramos adolescentes o preadolescentes, nos hizo dar miedito irnos a la cama y cerrar los ojos. Pesadilla en Elm Street. Qué triste remake. Sí, sí. No aporta nada nuevo. Exactamente. De hecho, incluso... El actor es peor. Vuelve a recuperar algunas escenas que ya vimos, como por ejemplo cuando sale la mano entre las piernas de la chica cuando está en la bañera. O sea que es un remake que... Vuelvo a contarlo todo otra vez, pero en serio, o sea, dices... Ya, primero, me lo sé. No estáis contándolo mejor y tampoco estáis añadiendo nada nuevo. Entonces, ¿qué necesidad había? Ninguna. Ninguna. Con la crisis que hay ahora, a día de hoy en el cine, y encima gastándose los productores dinero en hacer remakes chorras. ¡Qué vergüenza! De todas formas, a Freddy Krueger llegó un momento en el que ya no te lo tomabas en serio. Y la idea ha sido volver a traer un personaje de terror que de miedo, que realmente dijeras Freddy Krueger y te cagaras. ¿De acuerdo? Pero veo que... Pues inventando nuevo. Claro. Nuevo que eres de los antiguos. Y no, ¿verdad? No. No me gusta. Bueno. Pues vamos a seguir con eso, con otro remake, también con mucho dinero invertido y también todo tirado por la borda. Furia de Titanes. Ay. A ver, nadie tenéis que decir algo al respecto. Pues qué bonito. Original tenía cierto carisma, al menos por lo que era los efectos especiales. Sí. Fue pionera en ese tipo de efectos, no estaba mal, pero... Y encima ese es propósito de hacerlo en 3D sin haberlo rodado así, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno. No sé, a mí, sinceramente, no es una película que me disgustara, me pareció entretenida. Me pareció una película entretenida. Sí. Bueno, yo creo que es malilla. Pero sabía lo que me tenía. Es malilla. Monstruos grandes. Efectivamente. Monstruos grandes y poco más. Sí, bueno, al menos tú veías el tráiler y decías, bueno, esto no... El tráiler no engañaba a nadie. Realmente tú veías ese tráiler y sabías lo que te ibas a encontrar. Si ibas y decías, me ha decepcionado, bueno, pues... Pero ¿qué te esperabas? Bueno, nosotros fuimos ya sabiendo lo que íbamos a encontrarnos y quizá por eso no nos disgustó tanto, pero las cosas como son, hay que ser objetivos. Es una basurilla. Siguiente. Una castaña, además. Bueno, esto no es un remake, es la segunda parte de una saga que también es la... ¡Ay, no! Es la tercera. ¡Qué pesadez! Bueno, ya va, se va acabando. Es la tercera parte de... Oh, sí, niños y niñas, Eclipse. Tercera parte de la saga. O sea, tercera parte de Crepúsculo, y cómo estoy. No, bueno, es que como verás es un tema que no me interesa en absoluto y no me lo sé. Es Eclipse, tercera parte de las novelitas de Crepúsculo. Ana suspira, ¿a ti te ha gustado? Me he dicho, ay, Dios. Ay, qué horror, ¿no? Ay, qué terror. Hombre, le dan más con papel al lobo. La primera creo que aguanté 5 minutos despierta, así que no te cuento ya ni la tercera. Le van dando más papel al lobo. Pero es que para, tiene más gracia. Joder, para eso te ves un documento, te ves El hombre y la tierra, con Félix Rodríguez de la Fuente, y ves lobos así más carismáticos. Es más interesante. Vale, pues seguimos. ¿Y la última? Resident Evil, Ultratumba. Otra película que el trailer no engañaba. Tú ya veías el trailer y decías, Dios mío, pero por Dios. ¿Pero quién va? ¿Qué pajilleros van a ir a ver esta película? Cualquier videojuego de la saga Resident Evil es muchísimo mejor que esta película y, ¿por qué no?, las precedentes. Aunque la primera tenía su aquel y tenía una gran banda sonora. ¿Pero quién se cree que Mila Jovovich pueda ser una tía que pueda procurarle algún mal a cualquier ser vivo, por Dios, o muerto? Es que no. Da igual, irán los fans de Mila Jovovich, por lo buena que está. Mila Jovovich, muérete, anda. ¿Qué papeles más malos hace además esa chica últimamente? Pobrecito. Además, bueno, lo que me raya es ese rollo de intentar hacer cool lo que no tiene ya nada, ya, ni siquiera es original. Bueno, penoso. Hacemos un resumen global de las peores películas nominadas para los premios LODE. Paranormal Activity 2, Jonah Hex, Skyland, The Last Airbender, Machete, Legión, Pesadilla en Elm Street, Furia de Titanes, Eclipse, Resident Evil, Ultratumba. Podéis votar la que penséis que es la peor de todas en las redes habituales donde podéis conseguir este programa y comentarlo, o por mensaje privado. Todos los votos serán tenidos en cuenta, los pongáis donde los pongáis. Y las mejores películas. Y el momento que estabais esperando. Aquí también hay que explicar que habrá películas que diréis muchos, pero ¿cómo ponéis esto como la mejor película? Bueno, hay grandes películas frikis en esta lista. Vale. Bueno, no voy a ir directamente a la película friki, voy a poner la que aparece en pantalla, que tengo delante, y que es un peliculón, o te encanta o te vuelves loco y dices, pues no me gusta, no he entendido nada, es una chorrada. Y es Origen. Para mí, un peliculón. Complicada, sí, pero en su complejidad está su belleza. Y tampoco es tan complicada. Yo creo que tampoco es tan complicada. Yo he oído decir, la encuentro muy complicada. Encuentro que hay muchas obviedades. Encuentro que el mundo de los sueños no es así. Bueno, vale, ya sabemos que no será así, o que Alicia en el País de las Maravillas lo refleja mejor. Pero como no se trata de esto, yo creo que es una gran película, muy bien dirigida. Leonardo DiCaprio, que nunca me ha gustado, está muy bien. Pero es que Leonardo DiCaprio últimamente está bastante bien. Es un buen actor. El último Leonardo DiCaprio es el actor que mejor está eligiendo sus papeles en la actualidad. Totalmente. Está totalmente trabajando muy bien. Yo creo que desde Guns of New York, todas las películas en las que ha participado son buenas. Todas. Tiene un buen representante. Sí, a mí incluso La playa me encantó. Pero eso es anterior. Y ese es el otro primer Leonardo DiCaprio. Es el segundo Leonardo DiCaprio. Porque está Leonardo Niñato, Titanic. Leonardo Titanic. Y Leonardo, actorazo. Pero bueno, yo también le tenía tirrias, actor, y ahora sí. Me gusta. Sí, sí, sí, se está poniendo gordo como un globo, pero parece que su talento va fluyendo también igual, se hincha de talento, no me parece mal. Bueno, estamos hablando de películas, se me está saliendo. Bueno, es una bonita película, bonita. Pasamos a la siguiente. Esta, yo discrepo, ¿vale? Yo esta no la hubiera metido. Los mercenarios. Esta la has metido tú, Antonio. Isabel. Antonio, esta la has metido tú. Había que meterla. Esta la hemos metido Jorge y yo en la lista. Os odio. A ver, explicaros. Bueno, pues vamos a ver. Stallone. A mí lo de John Rambo a mí no me gustó, aunque a mucha gente le gustó, y lo de Rocky me parece una imbecilidad, pero a mí con los mercenarios solo por eso ha merecido la pena el proyecto, ¿no? Solamente todo el proyecto, lo de venir a todos esos, ¿no? Sí. La misma película, solamente el proyecto ya es ella era, o sea, vamos ya, a ver, Bueno, no es una película para ganar los Oscars este año. Pero... Hombre, pues bueno, no. Perdona, ni nominada estará, espero. ¿Pero qué va a estar nominada? Que está como mucho a los Rats y que no. Pero nosotros, como estamos mal de la cabeza, pero ponemos, o sea, lo Origen mejor, oye, y Los Mercenarios. A lo mejor le dan el Oscar honorífico a Stallone. Y no se la pone, claro, ¿vale? O sea, ya va siendo hora, ¿no? De darle a Stallone un Oscar honorífico. O sea, lo mejor... Pones puñetazos. Lo mejor, entre comillas, es el reparto. A ver si nos acordamos de todos. Bueno, Stallone hace un cameo, Schwarzenegger, Jet Li, Jason Statham, Bruce Willis. Bruce Willis hace otro cameo. De hecho, el cameo que hace Bruce Willis y Schwarzenegger lo van a hacer en la misma escena, que es una escena épica ya. La testosterona salta desde la pantalla y te golpea en toda la cara. Sí. ¡Plas! Que por cierto, debéis saber que Schwarzenegger ya se le acaba las opciones de seguir siendo político, tiene que dejar el mandato, y según parece se está poniendo otra vez a tope, porque ya ha hablado con su buen amigo Stallone para salir como villano, como archinémesis de Stallone en Los Mercenarios 2, en Devil's 2. Ay, o sea, que vuelve. Schwarzenegger y Stallone juntos. Eso, qué susto me has dado. Creía que le iban a contratar para hacer algún cameo en Terminator 5, 6. O la de Conan, el bárbaro. El remake. 5. ¿No? Que no estaríamos desencaminados, la verdad. Espérate, tú que no salga ahí haciendo algún papelito en la de Conan. Vale. Pues por mí que cogiera y hiciera el papel él, porque el individuo que han pillado para hacer de Conan no es ni muchísimo menos recomendable, en mi opinión. Lo siguiente, a ver. Bueno, vamos a ver cuál es la siguiente, Isabel. Pues la siguiente, si el perro me deja decirlo, la siguiente es otra fricada que nos ha gustado, Kikas, una de las más descargadas del año, Cuidado. Bueno, Kika es muy entretenida. Es muy divertida. Es una película muy original, A mí la verdad es que me ha gustado. Me parece una película, pues eso, con un argumento entretenidísimo. Está bien llevada, ¿verdad? Sí, está bien. Es un pringui que dice, pues voy a hacerme superhéroe. ¿No? Es como si cualquiera de nosotros, de repente... A ver, que Ana quiere decir algo, se está poniendo nerviosa. No se acordaba, Ana, de cuál era la película que Kikas. Es que como veo tantas películas, que es que al final se me da la olla y las mezclo. Entonces, hay que seleccionar las películas y quedarse con las que molan. No ver indiscriminadamente. A ver, yo veo todo y al final las mezclo. Es como si Jorge y Antonio se ponen un antifaz, una capa y se tiran de un quinto piso. Pues sí, dicen, no duraba ni media hora. ¡Soy indestructible! ¿Y lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? La verdad es que son conclusiones pues muy realistas. Porque así la gente ve lo que pasa por tirarse de una azotea. Eso está bien. Porque a mí nada que no había la gente que seguía hacia la Superman, niños que se hacían el Superman, que tuvieron más que un yo creo susto, Ana, a los padres. Yo creo que eso es una leyenda urbana. Yo empiezo a pensar que eso es leyenda urbana como la chica de la curva. Algún día deberíamos hablar de esto. Yo no me lo creo. De hecho, nunca me lo creí. Pero pues, me llamó la atención cuando era pequeña, puede ser que me lo creyera. Pero ahora pienso que es leyenda. De hecho, creo que es leyenda urbana, en efecto. En cualquier caso, nunca pasó. En cualquier caso, que se cuente de una forma así disparatada y exagerada y chorras, ¿qué es lo que pasaría si un pringui, pues eso, de repente se infundara la capa? Bueno, pues pasamos a, bueno, película que cierra una trilogía de 10, Toy Story 3. Memorable. Es más, no lo tengo muy claro, pero me parece que está nominada no solamente a los Oscars de la mejor película de animación, sino a los Oscars normales y corrientes, creo. Pues debería. Estuve girando la lista de las nominadas al Oscar y me parece que está ahí. Como mejor película, dices. Sí. Y bueno, o sea, nosotros aquí, como estáis viendo, no hacemos ni ascos a nacionalidad, ni a película de animación, ni película de acción real. O sea, que realmente, sí, el cine es cine. No tenemos ninguna española. Sí, hay una española. ¿Has puesto Gran Vázquez? Jorge, no me pareció muy buena, francamente. A ver, la española que decimos no es del todo española. Es española. Vamos a ceñirnos a la lista, bueno, luego podemos comentar. Toy Story 3, emotiva, divertida, tiene una parte que hasta te da canguelo y todo, es que está tan bien hecha. Y una de las mejores trilogías de la historia del cine, así de simple y así de sencillo. Y se cierra con un broche de oro, pues claro sí. Que sí, que gane el Oscar es la mejor. Por encima de Origen, ya se verá. Hasta el infinito y más allá. Ahí está. Seguimos con animación, ¿verdad? Pues esta es una animación como muy tradicional, la de Fantástico Mr. Fox. Era una película que contaba con muchas voces de actores famosos doblando, sí, pues, animalillos. George Clooney, de hecho, George Clooney era Mr. el protagonista. Fox. Sí, sí, sí. Pues es una película muy divertida. Muy amena, muy divertida, muy graciosa, muy original. Aporta, añade y yo creo que me parece que es completamente adulta y juvenil al mismo tiempo, o sea que no solo para niños. Sí, con un toque clásico y con mucho humor. A veces humor incluso un poco negro. Y tiene momentos memorables. Fantástico Mr. Fox, si no lo habéis visto, pues ya estáis tardando, chicos. Ya pues estáis ya tardando. Pues sí, pues ya estáis tardando. Ya estamos tardando, que nos habéis pillado. La siguiente necesita un paréntesis, a ver si sabes. O sea, un paréntesis explicativo. Isabel, dilo. Venga, ¿cuál es? A ver, la película es Franklin, ¿vale? Vale, y el paréntesis explicativo es que aunque la hemos incluido como una de las mejores películas del 2010, en realidad no es del 2010. Ah, es más aquí, antigua. Aquí en este país se estrenó este año con un retraso incomprensible, no entiendo por qué. Pero tiene 2 o 3 años, me parece. Vale, pues es una película bastante original y muy curiosa en el que se muestran 3 historias paralelas. 2 en Londres y otra en una ciudad que se llama, es la ciudad Meanwhile en inglés, que es como mientras o en medio. En realidad son 4 historias. Son 4 historias. Sí. ¿Yo por qué me acuerdo solo de 3? Está la historia del chico, la historia de la chica, la historia del señor mayor. Del señor mayor, que es Theoden, es el. El que hace de Theoden, que más. En El Señor de los Anillos. Y la historia del justiciero. Y la historia del justiciero, por supuesto, la mejor es la historia del justiciero, que explica de alguna forma las otras 3. Y sale la tremendísima Eva Green haciendo un papel doble y parece muy zumbada. Y es una película con una estética muy cuidada y muy bonita. Y no se entiende hasta que llega al final y dices, ah, ya lo he entendido. Hay gente que no, que siguió sin entenderlo. Pero bueno, que veáis la película y ya veréis cómo la entendéis y os parece divina. Paso. Siguiente. La red social. ¿Puede ser entretenida una película sobre Facebook? ¿Vosotros qué decís? Debería. Así a bote pronto debería. Parece tontería, ser, ¿verdad? Sí, sí. Además que es una película que explica los entresijos, precisamente, de cómo se hizo la red social. Cómo se gesta la cosa, eso. Y cómo se forra unos billetes. Cuya banda sonora acaba de ganar el Globo de Oro. Banda sonora de Trent Reznor, mi ídolo. Ah, claro que mira. Sí. De aquí al Oscar, muchachote. De hecho, la red social, todo parece indicar que va a ser la que arrase este año en los Oscars. Además, es que le toca, porque hace 2 años a Fincher, David Fincher, ¿no? David Fincher, sí. No se lo dieron por el... ¿Cómo era? ¿Jeremy Button? ¿Benjamin Button? Benjamin Button. Sí. El increíble caso de Benjamin Button, que es una película... Es un peliculón. Es una película redonda, sí. Es muy buena esa película. Y no se lo dieron, así que este año toca. Y como todo es politiqueo y como es un tema así como muy Yankee Lorre, dale Pascual, y porque sí, muy porque sí, se lo van a dar. Está claro que no ha habido casos en los Oscars. ¿Ve siguiente película? Pues Town, Ciudad de Ladrones. Esta también es tuya, ¿no? Sí, no, sí. Pero la he hablado con otros. Oye, no solamente somos 4 en yo este equipo, no he ¿eh? Nada, yo no he hecho nada. Me parece que está muy bien que un actor se redima. Lo comentamos hace poco aquí en La Órbita de Endor, así de pasada. Este señor que ha dirigido y ha interpretado esta película, que se llama Ben Affleck, pues para mí creo que es lo único decente que ha hecho hasta la fecha. Ahora, eso sí, se ha dirigido muy bien, ha dirigido a todos los demás estupendamente y ha demostrado que tiene talento en ambas labores profesionales. Ben Affleck ya lleva un tiempo demostrando que es buen director, ¿eh? Porque la película sobre el secuestro de la niña, que recordaba mucho al caso Madeleine y cuyo título no recuerdo, yo qué le voy a hacer, soy un desastre, ya fue muy, muy bien criticada. O sea que realmente es muy buen director. Yo tengo que decir que Town, Ciudad de Ladrones, para mí, ¿sabes qué pasa? Que también es cierto que me sorprendió, porque no esperaba nada, y siendo Ben Affleck dije, madre mía, Ben Affleck, no. Y quizá por eso me gustó, a lo mejor un poco más de la cuenta, pero creo que es una película muy, muy recomendable. La mejor, bueno, eso ya dependerá de la gente. Siguiente película. Scott Pilgrim contra el mundo. Otra de esas películas. Pero, que... O sea, Antonio, ¿dónde te has sacado las películas? Esto es un... Oye, Scott Pilgrim es muy conocida. No me seáis. Ana, no sé. Te vamos a sacar en una cápsula. Ana es que trabaja mucho. Porque no mereces estar sentada aquí con unos frikis de verdad, como nosotros. Es que no tengo, es un icono. Venga, pues mira, argumentos de por qué Ana tiene que ver Scott Pilgrim. Argumento número uno. Venga, convencerme. Pues es como un videojuego. Es un tío intentando ligar con una tía con estética de videojuego. Tiene que luchar por su amor con sus 7 malignos exnovios o algo así. ¿Eran 7? Eran 9. Ahora mismo no me... Eran como... Es como una película de superhéroes, pero son gente normal, bueno, fricona. No estás ayudando demasiado, o sea, no estás haciendo... A ver, Antonio, hazlo tú. No, yo creo que lo único que se puede decir de Scott Pilgrim es que hay que verla. Es una película... Bueno, ya sabemos que da igual, lo sé. Es la más original del año y solamente por eso hay que concederle una oportunidad. Y eso es todo lo que dice él. Bueno, yo podría decir más cosas, pero no lo voy a decir. Vamos a rematar la lista con... Esta sí. Buried, enterrado. ¡Qué terror! ¿Esta es la película española que dices tú? Esto es una película española. Te puedes poner como quieras, pero es española. Bueno, sí, el director es español. Y todo es español, menos el protagonista y el idioma. Pero no parece española. Pero entonces como... ya no puede ser española. Si no, no parece, ya no. A ver, no, quiero decir, no parece española, y lo digo en el buen sentido. No parece española, no parece Chueca Town, no parece... Entendedme. ¿Vale? Mola porque no parece española. Bueno. Hacemos entonces un resumen de las 10 películas todas del tirón, Isabel. Origen, Los Mercenarios, Kick-Ass, Toy Story 3... Fantástico Mr. Fox, Franklin, La Red Social, Town, Ciudad de Ladrones, Scott Pilgrim contra el Mundo y Buried. O Buried. O enterrado. En Facebook o en iVoox o en FDM o en nuestro blog o en nuestra dirección, que es orbitando@gmail.com, o donde veáis que encontráis este programa, podéis votar a la que vosotros pensáis que es la mejor película y la peor de todas las que hemos citado. Tenemos muchas más cosas que contaros y o quizá no tantas, pero que os dejo, ¿vale? Chicos, visita Foros del Misterio, el mejor portal para los amantes a lo desconocido. Toda la actualidad, los más interesantes hilos de opinión, entrevistas con los principales profesionales del medio. www.forosdelmisterio.net. Descárgate todos los programas de radio y televisión especializados. Forma parte de la comunidad aficionada a los enigmas más grande de la red. Foros del Misterio, no te hace falta nada más. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Visita nuestro blog oficial, laórbitadeendor.blogspot.com, o ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico orbitaendor@gmail.com. No seas cobardica y déjate ver. Aún no nos hemos comido a nadie. Fin, sayonara, auf Wiedersehen, bye bye, namarie, que nos vamos. Nos volveremos a escuchar la próxima semana, si una panda de mataos rebeldes no se carga antes nuestra emisora. El spoiler final de hoy puede que ni siquiera afecte a la mayoría. El bueno gana, el malo muere, y el feo parece que va a palmarla, pero en el último momento el bueno se apiada de él. Os ha parecido un poco light, ¿verdad? No tentéis a vuestra suerte, que todavía no me conocéis. Nos despedimos con nuestra particular filosofía, que quizás sea soez y gamberra, pero siempre a buen precio. Es menor la ofensa que se hace a viva voz, así que tú contraataca con la ignorancia, pero solo cuando la educación haya dejado de ser la mejor arma. órbita de Endor.